Buenas noches, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM y estás escuchando la mejor emisora del mundo, Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo para toda la galaxia. Esta noche traemos un montón de canciones, traemos 10 Years After, que tocaron el pasado 22 de octubre en la sala BBK, y otros grupos que estuvieron en Woodstock. Para acompañarnos en esta noche memorable, tenemos como siempre a Satur. ¿Qué pasa, chaval? Aquí estamos otra vez. Nos vamos a ir con una canción de 10 Years After. El pasado 22 de octubre a las 8 en la sala BBK tocó 10 Years After. De los grupos que hubo en los años 70 no son quizá los más conocidos, pero es una de las bandas que ha tenido más influencia en la historia de la música. Es un grupo de setentones. No sé si estoy seguro de lo que voy a decir, pero de los grupos que tocan actualmente en activo es tal vez el que más años lleva sin tener problemas internos. Ten cuidado eso con los setentones, que te estoy oyendo, chavalote, que tú pareces un baby. Que el Satur se nos pica. Es una banda de rock de las menos divididas, llevan 46 años de carretera a sus espaldas. A pesar de que en el año 1974 hicieron un amago de disolución cuando Alvin Lee decidió empezar su propia carrera en solitario. El gran Alvin Lee, que falleció el pasado mes de marzo en Marbella, donde residía. No sabía nada el Alvin Lee. Nos vamos a ir con una canción de ellos que se llama I Woke Up This Morning y que suena así. Estás escuchando Blues on the Rocks. Thank you. Esto es 10 Years After. Y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Qué gran grupo y qué gran guitarrista que fue Alvin Lee, fallecido recientemente en Marbella. Alvin Lee era un músico que había tenido bastantes problemas con la industria discográfica. Ya me suena, ya decía yo que me estaba sonando algo, Javichu. Ya me suena. ¿Qué es lo que te suena? ¿Tú conoces la historia de los problemas con la industria discográfica de Alvin Lee? Pues dicho así, me acojona un poco, macho. Pero ya me suena. Mira, me suenan dos cosas. Alvin y las ardillas, que va a ser que no es esto. No va por ahí los tiros hoy. Y uno que tocó una canción larga, larga, larga, como cierta parte de mi cuerpo, esa parte. Y luego que le obligaron a tocarla, ¿no? Pues, ¿o qué fue? Cuando fue en Woodstock, tocó I'm Going Home, alargó la canción y duró más de 10 minutos. Y después de eso, las discográficas le obligaron por contrato a que siempre que tocaba la canción en directo tenía que durar más de 10 minutos. Los grandísimos 10 Years After, un grupo que desde este programa les queremos profundamente. Vamos a poner esa canción en la versión de Woodstock que se llama I'm Going Home, de 10 Years After. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. That's near enough for jazz. I'd like to say thank you again to you. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. Coming on, baby, whole lot of shit going on. We're thinking,

Esto ha sido 10 Years After y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. El grandísimo Alvin Lee con aquella mítica guitarra con el símbolo de la paz que se hizo tan famosa. Esta noche no estamos en Bilbao, esta noche no estamos en 2013, esta noche es Woodstock y estamos en el año 1969. Pues tú sabes, Javi, que yo soy Chatur, ¿verdad? Pues tú sabes de dónde salen los chistes de los vascos. Los chistes de los vascos, pues ahí me pillas, macho. Sale porque se fijan en mí. ¿Tú sabes en qué se diferencian Senta, Desberdiña, Dios y los vascos? Pues que Dios está en todas partes y yo he estado. Y yo he estado en gusto, mi cago en hostia, de chiquiteo. ¿En gusto que has estado tú? De chiquiteo, como hay Dios. A ver, cuéntanos eso de que tú has estado de Bermeo a Woodstock. Yo me fui con unos colegas a gusto a un pueblo de al lado que se llama Sagortis, que el que sabe, sabe que existe, que o podéis mirar. El que sabe, sabe, y el que no ama un ave. Y el que no a ciencias, como decía Asúa, Coldo Asúa, voy. Un saludo para Coldo. Y, oye, tú, en Sagortis pedimos un chiquito ahí en un bar y nos dan el chiquito en bote, no te lo pierdas. ¿En bote? ¿Como bote de mayonesa, digamos? En un bote de mayonesa musral limpiado y con una pajita negra. Tócate los huevos. Están locos estos romanos, digo, estos gringos. Ya te digo, pincha mejor, macho, que es que si no se me vuelven las alubias del revés de este mediodía. Seguimos en Woodstock con el grandísimo Santana, Carlos Santana, guitarrista mexicano, nacido en Jalisco, casado con Cindy Blackman, una mujer que ahora mismo es batería de Lenny Kravitz. El gran Carlos Santana, hijo de un violinista de una banda de mariachis. Admirador confeso de B.B. King y de John Lee Hooker. Vamos a escuchar una canción de Santana que se llama Black Magic Woman. Otra de esas explosiones de rock con sabor latino que tocó Santana en Woodstock. Spell on me, turning my heart into stone. Yeah. ¡Qué grandísimo Santana en Woodstock! Y la verdad es que no se puede hablar de Woodstock, como estamos hablando esta noche, sin hablar de el grandísimo Jimi Hendrix. Y os vamos a poner una canción, y digo que os la vamos a poner porque es que esto os va a poner, que se llama Purple Haze. Estás escuchando Irola Irratia. Esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y hoy no es 2013, estamos en 1969, en esos tres días de amor y paz que fue Woodstock. ¿Cómo hace gritar Hendrix a la guitarra en Woodstock, Dios mío? Ese tendría los dedos como callos ya de tanto era la cuerdita, ¿eh? Ese sí que le debían sangrar los dedos tocando la guitarra. Ya te digo, oye, Javi, escuchando esto me he recordado una noche que pasé yo con Julia. Uy, si yo conocieras a Julia. ¿Con Julia? ¿Quién es Julia? No nos has hablado de Julia todavía. No, me da vergüenza. Vergüenza me da, pues no hablaré de Julia. Pero sonaba una canción. Palabras para Julia. Esa que, no me vaciles, que te saco la cachiporra, hostia. Y esa canción que es... gran Joe Cocker en nueve semanas y media. Es que ese no cantaba ahí con los peludos esos, ¿o qué? ¿Quién no ha bailado esa canción quitándose la ropa, verdad? Ya te digo. Bien en la barra de un bar o bien en la intimidad de su casa, pero todos la hemos bailado alguna vez. Parece mentira que este chiquillo, el del streeties ese, a empezar ahí con los melenudos, ahí, a darle que te pego con el porrillo para aquí y para allá. Por cierto, muy mal las drogas, ¿eh? Que nos dejan para allá, chavales, que nos dejan para allá. Mira si no, el Honorio ese, ¿cómo acaba el Honorio? Joder, el Honorio está para allá total. Las drogas, lo que te dan te lo quitan, que se suele decir. Nos vamos a ir con una canción de Joe Cocker. Si no adivinas qué canción es esta que va a sonar, es mejor que apagues la radio y que te vayas a casa, lo intentas el viernes que viene a ver si lo consigues con un poco de ayuda de tus amigos. I'm on the list. I'm searching the heavens all the time. You know it, love. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just. Gotta get my friends together. All we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends. You gotta get all your friends. Impresionante, Joe Cocker en Woodstock. Eso ya me suena de una serie de televisión que echaban hace tiempo, ¿no? Aquellos maravillosos años. Aquella mítica serie. Sí, un dos chavalitos, Kevin y Winnie. Me acuerdo porque me lo ponía yo después del cafecito. Dios. Exactamente, aquel Kevin Arnold. Es que la canción con la que empezaba la serie, en la canción que daba inicio a la serie cada capítulo, era esta canción de Joe Cocker. Anda que no ha llovido. Qué bueno, o sea, llovido y nevado, ¿eh? Que el gorbea está. Dios, cómo está. Exactamente, es impresionante la verdad ver el vídeo en YouTube, lo podéis ver, el vídeo de Woodstock cuando Joe Cocker canta esta canción y cómo tiene unas patillas, Dios mío, que no le caben en la cara, vamos. Y el tío además es que se mueve igual que ahora, es que, claro, tenía como 150 años menos y eso, quieras que no, algo se nota. Y qué bueno, 156, ya te querría ver a ti yo con mis 70, que no se dice mi edad. Que no se dice tu edad, Satur. Y seguimos en Woodstock, por cierto, oyentes y oyentas. Buscarnos en Facebook, Blues on the Rocks, todo junto. Agregaros a la página, dejarnos comentarios, poner me gusta, que sepamos que alguien nos escucha ahí, detrás de las ondas, emitiendo aquí la radio del barrio para toda la galaxia, 107.5 FM, Irola y Ratia. Y nos vamos con otra mujer que tocó en Woodstock. Alguien a quien de verdad miramos profundamente en Blues on the Rocks. Alguien que estamos seguros no le dio tiempo a dar a la música ni la cuarta parte de lo que tenía que haber dado, y que sin embargo llegó a dar tanto, la grandísima Janis Joplin. Y nos vamos con una canción de Janis que se llama Bobby McGee. Esto es Janis Joplin en Woodstock. Pues parece que poquito nos has puesto de Sayani. ¿Qué pasa? ¿Aquí se han acabado las pilas o qué? Aquí tenemos un problema de botones, pero ya lo tenemos solucionado. Botones, botones. Napoleón tenía botones, no tú, hija. O sea, Javichu, no sé si esta noche me estás gustando, ¿eh? No sé si me voy a marchar. Bobby McGee de Janis Joplin en Woodstock. Pues bueno, venga. Nothing left to lose. Nothing. Don't mean nothing, honey. Finish.

What have you got to lose? Esto ha sido Crosby, Stills, Nash & Young y estás escuchando Blues on the Rocks en directo desde el año 1969 en Woodstock. Lástima que tantos artistas de aquella época ya no estén entre nosotros, se encuentren lamentablemente fallecidos. Sí, están muertos. Por cierto, Javi, el otro día me metí en el Facebook, de ese programa, y sabes lo que encontré, una frase muy divertida, te leo. Cuando te mueres no sabes que estás muerto, no sufres por ello. Pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Exactamente, Satur. Y no vamos a terminar el programa sobre Woodstock sin poner algo de ese albino genial. Alguien muy querido en nuestro programa, un habitual ya de Blues on the Rocks, un auténtico bluesman. Esto es el año 1969 y este tío que canta se llama Johnny Winter. el grandísimo Johnny Winter desde Woodstock para Blues on the Rocks. Y con esto vamos a ir terminando nuestro programa. Nos vamos esta noche. No olviden vitaminarse y supermineralizarse. Y nos vemos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora. Bueno, Gabicho, a verse pronto. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Nos vemos la semana que viene, gente. Pues para mí la tiene el cha-cha-cha, ¿eh? También hay otra gran canción. La culpa de todo fue del cha-cha-cha. Acomodar a la gente en el cine y el tiro de cartón ha caído en picado. Pasó la moda de San Pancracio. La gente no quiere porque es propaganda y ya nadie consume castañas asadas. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu del Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Kate Moss. La culpa de todo la tiene Carney Love. La culpa la tiene Death Cuando. Aquí estamos todos fumando y esperando, mirando el decomiso con los jubilados, porque ya nadie compra rubio americano, ni mechero de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar para brisa, ni llorarle a las viejas que saben de misa. Y con el piedrazón y el tocomocho, no sacas el limpio ni vale el calimocho. Y con esto nos vamos. Prometemos que un día os ponemos algo de Defcon 2 de verdad, en lugar de Al Calamaro haciendo versiones. Nos vemos la semana que viene, gente, en Irola Irratia 107.5 FM, la radio del barrio, emitiendo para toda la galaxia.